vacío desde el cabo a balizas. Nos alegró la caminata finita. Nos protegió de los teros. No se cansó, pero lloró cuando quiso cruzar el arroyo. Pipa, pipa, pipa, pipa. Nosotros nos fuimos.